al hincha de la tribuna. ¿Qué es lo que te quiero decir, Fede? Y para que se entienda. Nosotros, que somos tipos que queremos ver a Racing ganando en todas las canchas, que queremos ir a la cancha y por más que sepamos que los 11 jugadores que están en el verde césped muchas veces no sean mejores que los que están enfrente, queremos que Racing gane, guste y golee. Uno va a la cancha con esa ilusión, a pesar de saber que Racing quizás en algunos partidos se encuentra disminuido respecto a su rival, uno tiene esa cosita dentro de que querer que Racing siempre gane. Lo mismo pasa con los mercados de pases. O sea, a lo que quiero llegar, ¿qué es lo que dice la dirigencia de Racing? Fede, no hay dinero. La verdad es que no hay dinero. Entonces, rápidamente uno tiene que decir, la dirigencia dice que no hay dinero y yo pido que vengan X cantidad de jugadores y quiero que los refuerzos vengan ya. Es ahí cuando yo digo qué es lo que decimos nosotros, me pongo en el lugar también de la mayoría de los hinchas de Racing, que estamos pendientes de la información, si van a venir los refuerzos o no, que venga un 10 de jerarquía, que venga un mediocampista por derecha de primer nivel, que venga otro arquero del estilo Bizarri para que sea titular por encima de Olivera, que venga un número 4 porque Racing no tiene laterales. Uno pide, casi que como un niño que pasea de la mano con su padre caprichosamente. Y en cada juguetería se para y quiere todo lo que ve y todo lo que está al alcance de su mano. Y es ahí cuando trazo este paralelo entre el hincha de la tribuna y el técnico de fútbol, en este caso Russo. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es lo que piensa el entrenador, que lógicamente conoce más de fútbol que el dirigente, porque por algo uno es entrenador y el otro dirige las riendas de un club, cada uno en su tema. ¿Qué es lo que quiero decir, Federico Roncino? Que Miguel Ángel Russo pide, porque él conoce las limitaciones y las virtudes que tiene este plantel. ¿Limitaciones? Racing no tiene lateral derecho. Y esta situación no es nueva. Te voy a explicar por qué, Fede. Cuando nosotros hacíamos identidad racinguista y estaba Gustavo Costa de técnico, hablábamos de que Racing no tenía lateral derecho. Después se fue Costas, vino Mico. Racing siguió sin tener un lateral derecho. Vino Bonet. ¿Te acordás de Bonet? Sí. ¿El paraguayo? Sí. No funcionó. Empezó jugando de 8, jugó alguna partida de 4. No pasó nada con Bonet. Pasó sin pena ni gloria. Después se inventó a Franco Sosa en ese puesto y Franco Sosa se convirtió en un líder futbolístico de Racing. Pero Franco Sosa era un líder futbolístico en cualquier lugar de la cancha. Porque estaba por encima de sus capacidades futbolísticas, su personalidad. Y se sobreponía a cualquier cosa y no tenía vergüenza. Porque el fútbol un poco es eso, no tener vergüenza. A ver si nos vamos a creer que Franco Sosa pateó un tiro libre porque le sabía pegar. No, porque agarró la pelota en la práctica, se empezó a practicar. Y se animó. Valga la redundancia, se animó y contra Arsenal la colgó. Y gol. Y desde ahí Franco Sosa empezó a ser el especialista de Racing. Volviendo a lo del lateral derecho, hace años que Racing no tiene lateral derecho. Se inventó a Mercado. Que pobre el negro lo pusieron de 6, de 2, de 4, de 8. Y Mercado es central. A pesar de que ahora Mercado se ha convertido en número 4. Hoy Mercado es lateral derecho. Así todo, Racing no tiene un lateral derecho en su plantel que por naturaleza sea marcador de punta. Y ahí entiendo a Miguel Ángel Russo, que pide un número 4. Tan simple como decidir comer fideos e ir al supermercado y agarrar el paquete de fettuccini, comprar la salsa, el pan y el queso rallado. Tan fácil. Claro. Es así. Yo pido un 4, si no tengo un 4 en mi plantel. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del dirigente? ¿O cuál sería la respuesta? Porque no soy Molina. No estoy ni cerca de ser Molina. pero está Mercado y puede volver Cáceres, y está Liuy, que quizás en la óptica de cualquiera es más 4 que 8, pero él dice ser 8. Sigo poniéndome del lado del entrenador. El entrenador pide un 4, levanta la mano y dice, pero bueno, está todo bien, está Mercado. Tengo que ser previsor, porque Mercado hoy está, mañana no está. Viene una oferta de 800 mil dólares y Mercado no está más. Y me queda Cáceres, que viene de una lesión. Y me queda Liuy, que a Liuy lo probé de todo y no jugó bien en ningún puesto, podría decir Russo. Ahora bien, nosotros siempre entendemos a los entrenadores, Fede. ¿Pero qué te dice un dirigente? Espera. Dame un orden de prioridades. Porque no tengo plata para traer otro arquero, porque recordemos que continúa de Olivera y sí, es sí. Él el titular hoy. Hoy en día el titular de Racing es de Olivera, porque después está Dobler. Ya no está Ulloa ni Santillo. En este momento uno ya dio la óptica del entrenador. Ahora pongámonos un segundo en el lugar del dirigente. Yo te digo, bueno, Russo, dame un orden. ¿Y vos qué me decís si sos Russo? Yo te pido un orden. ¿Cuál sería tu orden de prioridades, Federico Roncino, si vos sos Russo? Los mejores. Está bien, pero ¿cuál? ¿Qué puesto buscarías vos? Ya, hoy, Racing tiene que reforzarse, ¿con qué puesto? ¿Un arquero? Pero no, uno. Tu orden de prioridades. ¡Uno! Este me lo tenés que traer sí o sí. Ah, sí, sí. ¿Qué puesto vos reforzarías, Federico Roncino? Un mediocampista por la derecha. ¿Vos traerías un mediocampista por derecha? Entonces, no contás a Toranzo como mediocampista por derecha y lo contás como enlace. Porque si no, estarías trayendo dos sí. mediocampistas por derecha. Sí. Te mando al supermercado y me traes dos bolsas de fideo. ¿Y el queso? ¿Y la salsa? ¿Me entendés a lo que quiero llegar? Armás un orden. El orden de prioridades. Creo que esto es casi unánime para la gente y para los dirigentes. La verdad que Russo, no sé qué es lo que piensa, es un enlace. Racing necesita un generador de fútbol. ¿En Racing quién genera fútbol? ¿Jacob? ¿Quién genera fútbol? ¿Brian Liuy cuando jugó por derecha? El poco fútbol que ha tenido Racing estuvo en los pies de José Luis Fernández y Grassini, que jugó bien. 45 minutos contra Tigre, 20 minutos contra Vélez y 50 contra Atlético Tucumán. ¿Querés que te haga la sumatoria de cuántos minutos jugó bien Grassini en este campeonato? No te la hago porque no tiene ni sentido que te la haga. ¿Entendés lo que te quiero decir, Fede? Ahora bien, Racing necesita un enlace. Eso es obvio. Racing necesita un generador de juego que pueda abastecer a los grandes delanteros que tiene, porque Auche es un gran delantero. ¿No le fue bien? Apostamos por Auche. ¿Quién no quisiera tener a Auche? ¿O me vas a decir que Independiente prefiere tener a Gandín antes que a Auche? No. ¿O me vas a decir que River no quisiera tener a Auche? ¿Y Bieler? ¿Vos te pensás que...? Te diría que más. Por eso. Iba en orden. ¿Y vos te pensás que cualquier equipo del fútbol sudamericano no quisiera tener a Bieler? Salvo Boca, que tiene al número uno de todos los tiempos. Que aunque le gustaría tenerlo igual a Bieler, porque el número uno de todos los tiempos en un año no juega más. ¿Qué es lo que te quiero decir? Fede, Racing tiene que establecer un orden de prioridades. Eso tiene que ser el enganche. Ese orden de prioridades tiene que estar encabezado por el enganche. Y el tema aquí es que uno va de la mano con lo que piensa el entrenador, porque uno pide. Uno es como si estuviese la plata que te dan cuando ingresabas al Grande T. ¿Viste que podías armar lo que vos querías? Sí, y vos, sí. Bueno, pero Racing no tiene ese dinero. Porque lo dicen los dirigentes, no tenemos el dinero. O sea, después está en cada uno decir, ¿cómo no tienen el dinero? ¿Dónde está la plata? Bueno, eso es todo ese tema que yo no comparto. Yo creo en la palabra de los dirigentes, no tenemos dinero. La verdad que la creo. Pero por más que no la crean, acá hay una realidad y es la que dicen los dirigentes de última, que es que no hay dinero. La verdad, Fede, es que uno debe ponerse en los dos lugares. En el del técnico, que es el más fácil de ponerse, porque la verdad, uno quiere todo, quiere que venga el 9 del Real Madrid, Benzema, que anduvo mal y el Real Madrid en cualquier momento se lo saca de encima y trae a un robot que crearon y es el mejor 9 de todos los tiempos y paga 200 palos verdes. Y quiere que venga de número 4 Zanetti, que que ya ganó más títulos que partidos jugados en el Inter. Aunque es difícil porque tiene como 700 partidos jugados. Pero la realidad es que uno también se tiene que poner del lado del dirigente. Y ahora te voy a pedir, luego de la tanda, que me digas qué es lo que dicen los dirigentes, qué es lo que dice Russo y qué es lo que definitivamente va a terminar pasando. El famoso orden de prioridades. Y el famoso equilibrio. El famoso equilibrio, Fede. Porque uno tiene que saber qué es lo que pide el técnico, que es el que verdaderamente sabe de fútbol en toda esta historia, o por lo menos así me lo venden, que el técnico es el que más sabe de fútbol, primero porque es el empleado más caro del club y segundo porque es el técnico del primer equipo. Y saber qué es lo que piensan los dirigentes también en esta historia. Entonces te voy a preguntar, me vas a contar, hoy habló Russo, ayer habló Molina con nosotros en off, pero lo trasladamos en la página. Quiero saber qué va a pasar con Racing, Fede. Perfecto. Porque mirá si vienen nada más que dos jugadores y el técnico quería cuatro. No estoy diciendo que se va Russo, ¿eh? Estoy queriendo decir que Racing no va a tener lo que el técnico quiere disponer. Entonces es cuando después, durante el campeonato, se pueden llegar a ver falencias. Nuevamente no tener un número 4. Darnos cuenta que de Olivera, si no tiene un arquero de primer nivel detrás, no está para atajar quizás en la primera de Racing. O comete dos o tres errores y hay que meter a la cancha a Dobler, que quién lo conoce, en el buen sentido, quién lo conoce, porque es la verdad. Digo, anticipar lo que puede pasar. Esa es la cuestión. Y más que nada, anticipar lo que puede llegar a suceder en este libro de pases. Aventurar con lo que sucederá en el campeonato es bastante largo. Pero me interesa este tema. Saber lo que quiere Russo, saber lo que quieren los dirigentes y cuál es el mix que saldrá de toda esa historia. Servicios Belén. Una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y miniflet. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Ni bilardista ni menotista. Identidad racinguista. ...2019, ¿sabés qué, Roncino? La gente se copó con eso de... ...de hacer un cambio... ...de no decir más números... ...decir jugadores de fútbol... Ah, me encanta, me encanta... ¿Entendés? Sí, sí... En vez de 2019, 20 chatrú, comenzamos con identidad racinguista... ...pero es medio... Es rebuscadito... Sí, ya es medio un idioma medio carcelero, viste, que no... ...no se nombra nada, es igual, todo en código... Yo me la banco, Pero... Es complicado, hay que saber porque ya es como que se desvirtúa todo y en cualquier momento hablamos como fuera del aire. Y no es la idea, pero lo de 4-3-13-8-5-7-5 lo podemos dejar de lado y ahí sí bautizar al 4-3 lo Edgeworth. 8-5-7-5, ¿no? Claro, porque si no te tendría que decir que son las 8 y Leo Torres ahora. Claro, y es complicado porque la gente tiene que estar pendiente, tiene que hacer el programa e ir anotando las claves. Yo creo que después de vaya a saber cuántos años hacemos este programa, vos que sos más memorioso lo sabrás. La gente se van a cumplir 4 años, Fede. Perfecto. La gente debe saber que nosotros somos más que fanáticos, casi enfermos de lo que es esto Racing. La palabra fanáticos es jodida. Hay que saber interpretarla, porque un fanático puede llegar hasta matar por su objetivo. Y yo no mato. No, por ahora no. Ahora, Fede, yo te preguntaba, ¿vos qué traerías si me contestaste un número 8? Sí, fervientemente te diría un 8. Un mediocampista por la derecha. Porque ves muy difícil la llegada de un enganche. ¿Y? ¿De jerarquía? ¿Y por eso te volcás a un mediocampista por derecha? Y es más o menos lo que piensa Rodolfo Molina. Contame qué es lo que nos decía Molina ayer. A ver, Molina dijo, si se cierra lo de Toranzo y mantenemos a Cajáis, estaríamos completos. Solo faltaría un arquero, un 8 y un 10. O un 10. No, y un 10. Un arquero, un 8 o un 10. Está bien. Esa es la cuestión. Yo soy más... Una cosa es la I y otra cosa es obvio, la obvio, por supuesto, sino... lo vamos a cambiar. Bien. Para que atestigues que no te estoy cambiando lo que yo pienso, sino que está en la página, Fede. Por supuesto. Porque aparte del que tuvo la posibilidad de hablar con Molina, fui yo, Fede. Pero, ¿por qué yo te pregunto qué es lo que dice Molina y por qué vos me lo comentás sin que yo quizás te lo diga? Porque esa es la cuestión. Quizás Racing trae un 8, Toranzo pasa a ser el enlace, porque se da esa posibilidad, sí, porque acercan un 8 que interesa... No estás tan errado diciendo que Racing necesita un 8. Porque capaz que en la cabeza de los dirigentes la ecuación ya se armó. Toranzo es el 10, buscamos un 8. Ahora, ¿qué es lo que piensa Russo, Federico Roncino? ¿Qué lugares hay que incorporar según lo que contó este mediodía hablando con 90 minutos de fútbol? Russo dijo, necesitaríamos reforzarnos en todas las líneas. Sé que no es fácil. Igual apunto a mantener la base y con lo de Olivera y Cajáis se empezaría a encaminar la cosa. A ver. Primera parte. Todas las líneas. Sí. Sé que no es fácil, pero todas las líneas. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. quiere Russo? Yo te digo, Fede. Un arquero. Sí. Un 4. Sí. Un enganche. Un enganche. Y un delantero. Y un delantero. Bueno, entonces acá tendríamos que partir de la base que de entrada hay un... No quiero no decir cortocircuito ni nada, sino que hay una... cambio de opinión. No. Hay una exigencia de parte del entrenador que no va a poder ser saciada por los dirigentes porque no hay dinero. Es tan simple como eso, Fede. O sea, yo te pido, pero yo tengo este presupuesto. No me puedo mover de ese presupuesto. Ojo, pero yo también pido, pero si Russo, hablamos imaginariamente, ¿no? Hizo una lista y puso a Caranta y a Ibarra. No, bueno. No sé si para mí Ibarra no lo quiere Russo. Russo no quiere tipos grandes, Fede. Así te lo digo. Está cansado de los grandes. No, lo que pasa es que Ibarra... Quiere pibe que corran. Gana $800,000. Entonces ahí viene la idea. Ya estamos tirando números. Pero ahí viene la idea de Molina. Es un ejemplo igual, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es algo imaginario. Es algo, lo dije al principio. Ahí no es donde viene, no tengo... Este es el que no me cierra. Un delantero quiere Russo. Pero Russo lo que dijo, que está bueno y es para entenderlo, que él quiere ser previsor. Que quiere anticipar a la jugada. No quiero ir a buscar uno cuando ya el otro se fue. Quiero saber que si uno se está por ir, yo ya tengo que buscar a ese jugador que lo reemplazará. Y me parece que lo del delantero viene por ese lado. ¿Cuál es la pregunta que se me viene rápidamente a la cabeza? ¿Y cuál es el que se va? ¿Russo no tendrá miedo que se va a Bieler? ¿Por lo que dijo? ¿O Russo estará manejando la posibilidad de que Pire finalmente se lleve al Uercio? Y Racing no va a hacer mucho porque el Uercio se quede. O sea que quizás dice quiero uno en todas las líneas, o por ahí quiere tener cuatro delanteros de igual jerarquía. Sí, sí. Para pero que por sea. Eso te digo, uno puede pedir. ¿A quién no le gustaría tener cuatro delanteros de primer nivel? A todos, como los tenía River en la década del 90. A todos nos gustaría tener cuatro delanteros de primer nivel, pero no lo podés tener. La verdad es que hoy Racing no lo puede tener porque tiene que priorizar otros lugares de la cancha. Y otro sector del campo de juego que me parece que Russo va a anticipar la jugada es este. Lateral derecho. Porque como Mercado es muy posible que no siga en el club, Russo ve que no tiene un marcador de punta. Y ahí está la cuestión. Por eso pide un jugador por puesto, Miguel Ángel Russo. Pero si se queda Mercado, lo del 4 quizás lo deja en un costado, y si le aseguran que va a seguir bien el Auche y Luguercio, también lo dejaría en un costado y se inclinaría, al igual que la dirigencia, por un arquero y un número 10. Ahí es cuando empiezan a desfilar los nombres, ¿no es cierto? Ahí es cuando empiezan a desfilar los nombres que tantas veces nosotros hemos desechado. Vos me sí. decías Ibarra y Caranta. Sí, yo me animaría a descartarlos. Por ¿a una, los dos? Sí, por razones obvias, ¿no? Caranta, a mí uno me lo descartaron, que es el arquero. Sí, Caranta, te diría por motivos obvios. Ibarra, vuelvo a repetir, es de una alta cotización Russo no personal. Quiere, Russo no quiere, con todo el amor para la gente grande, porque es una manera de decir, Russo no quiere viejos, no quiere tipos que ya estén desgastados, que claro. puedan jugar un partido así y capaz cuatro no. E Ibarra es un jugador así, hoy en día. ¿Cuánto jugó Ibarra en el último tiempo en Boca? ¿Y cuánto jugó bien? Ese es otro tema. Por eso yo te diría que los descarto a los dos. A Ibarra y a Miguel, Ángel Russo iba a decir. A Ibarra y a Caranta. Esta es la pregunta que yo hago, Fede. En estos momentos, bueno, en estos momentos, empezamos a descartar. Es cuando el dirigente, que es el que maneja la billetera del club, tiene que dialogar con el técnico y decirle, pará. Que seguramente ya lo deben haber hecho, pero para seguir con esta charla imaginaria, pará. Nosotros podemos esto. Está bien, pero yo quiero esto. Racing necesita esto. Bueno, Racing necesita eso, pero dispone de esto. Y ahí empieza la historia. Lo que queremos saber nosotros es qué opina la gente también, ¿no? ¿Cómo no? Hace mucho que no lo hacemos. Y quizás este es un tema como para hacerlo. ¿Qué puestos debe reforzar Racing? Pero lo que aquí pedimos es que también seamos coherentes. Porque yo también quiero 11 jugadores. A mí me encantaría que Racing vengan 11 jugadores. ¿Por qué? Porque para mí Bieler necesita un suplente, para mí Auche también lo necesita, porque para mí Luguercio debería ser transferido, pero no hay oferta por Luguercio. Claro. A mí me encantaría que venga un 5 para que Jacob pueda emigrar, porque a mi criterio el ciclo de Jacob en el club ya ha culminado. Pero mientras tanto, por Jacob no vino ninguna oferta, y Racing no puede traer un 5. A mí me gustaría que venga un arquero y un mediocampista por la derecha. A mí me gustaría que venga un lateral por izquierda, para que sea reemplazante de Cajáis, porque hoy Racing no tiene reemplazante de Cajáis. ¿Sabes por qué? Porque para Russo, Lucas Lich es mediocampista por izquierda. Entonces, si uno empieza a pedir, quiero que venga otro central, a mí Abeldaño no me conforma del todo. Si se pone en una posición de creer que Racing tiene todo el dinero del mundo, o que dispone de todo el dinero del mundo, pide. Pedimos que se pongan en los dos lugares, que hagan un mix. El lugar del dirigente

2033. Sí. 4535-5707-4313-8575. La pregunta que le hacemos a los oyentes es: ¿qué puestos debería reforzar Racing? ¿Qué pregunta? Teniendo en cuenta lo que piensa la dirigencia y lo que piensa el entrenador. ¿Empezamos a jugar con ellos? ¿Cómo no? Vamos, Roncino, ¿me querés comentar algo cortito? No, te quiero comentar cortito que apareció el interés por Iván Pichut. Lo que hablábamos ayer. Pero vos tenés algo que piensa la dirigente. Claro, yo tengo que la llegada de Iván Pichut, así como la llegada de un lateral por derecha, iría de la mano con lo que piensa una cosa la dirigencia y otra cosa lo que piensa Miguel Ángel Russo. Y tiene que ver también con lo de Velázquez y Cajáis. Exactamente, con lo de Velázquez y Cajáis. Cajáis, el lunes o martes Boca va a dar una respuesta y hoy te adelantaría que va a continuar jugando en Racing. Bien, lo que venimos diciendo. Cajáis va a jugar en Racing. Entonces vos me decís que según el puesto de lateral derecho, en caso de que Racing quiera reforzarlo, Racing dirigencia, prefieren una clase de jugador y del lado de la dirección técnica le dicen no, yo prefiero otra clase de jugador, algo así. Sí, sí. ¿Entendí bien? Exactamente. 4-5, después me contás, ¿eh? Por favor. 4-5-3-5-5-7-0-7-4-3-1-3-8-5-7-5-8-5-7-7. Jugamos con la gente. A ver, ¿quién está ahí? Flavio Saro te saluda. Jorge, ¿cómo te va? Jorge, ¿de dónde? Caballito, ¿cómo estás? Jorge, decime. Mira, primeramente, vamos a poner las cosas en claro. Hay que apelar a la memoria. Este equipo es un equipo de un plantel, no un equipo, un plantel de jugadores mediocres. Si tenemos que hacer memoria, que los últimos 5 partidos nos salvamos de casualidad de perder la categoría. Y la comisión directiva, y vos con Molina se lo tenías que haber recordado, se lo tenías que hacer recordar. A Molina, Podestá, a todos los miembros de la comisión directiva. Puesto por puesto, salvo 4 o 5 jugadores, los demás se pueden ir tranquilamente, no vamos a extrañar a ninguno. Quieren hacer a Cajay, lo hicimos cola para putearlo, jugó 4 o 5 partidos bien, los últimos 5 partidos y nada más, no sé para qué le renueva, ni menos por esa cantidad. No coincido. Bueno, yo le doy, para esos puestos le doy pista a algún pibe de la tercera, o que vuelva cualquiera, García, qué sé yo, no sé, Arano. ¿Y qué puesto reforzarías entonces? Puesto, un arquero, necesitamos un arquero en serio. Sí. Necesitamos un 6. Sí. Un marcador de punta derecha, un 5 que juegue a la pelota, porque sabemos lo que hizo el 5 durante todo el campeonato. Y necesitamos otro que juegue a la pelota, un enganche, alguien que juegue a la pelota. Entonces necesitamos, me dijiste, repasamos, un arquero. Un 6. ¿Un 6? Un lateral derecho izquierdo. Sí. Un número 5. Bien, bueno. Bueno, hay que salir a vender la sede de Villa del Parque. No necesariamente. Porque ahí es donde está la habilidad de los dirigentes. Porque si no tenés dinero, ahí tenés que traer los jugadores sin dinero. Aún teniendo el dinero. Ahí arranca la gran Caruso, ¿no? Cuando traes jugadores sin dinero. No, señor. Vos fijate que Lanús se llevó un jugador de Rosario Central, Jonathan Gómez, que es un buen jugador, tienes un pibe, 21 años, hábil, que abre la cancha, juega por la derecha, y Racing lo podía haber traído gratis ese jugador. No sé si gratis, pero bueno. Pero por dos... Bueno, está bien, bueno, pero acá está la disyuntiva. A Jonathan Gómez, como, ¿qué te hace pensar que Jonathan Gómez después va a rendir en Lanús? ¿O qué te hace pensar que un jugador que no fue titular en una promoción puede rendir en Racing también? Bueno, está bien, ya sabemos qué puesto reforzarías vos. Seguro. Y me parece muy bien. Gracias aparte, y le dejamos lugar a otros oyentes. Dale, un abrazo. Cuando le decía no coincido, yo no creo que Cajáis haya jugado bien los últimos 5 partidos. Cajáis levantó solamente muchísimo su nivel ya el campeonato pasado, los últimos partidos del campeonato pasado. Y este campeonato, para Identidad Racinguista, fue el mejor jugador del torneo. Cuando decimos mejor jugador, el que más puntaje tuvo. Claro. No coincido. No, creo que sí. Después podés creer que tiene que seguir o no, pero no es verdad que jugó los últimos 5 partidos bien y después no jugó bien. Se ganó en la cancha la renovación de su contrato. 4535-5707, vamos con otro. ¿Quién está ahí? Hola, ¿qué tal? Flavio, Daniel de Herlis Ojo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Bien. Bueno. Vamos a los puestos que reforzaría. No empecemos a hablar de... Los puestos. Quiero saber qué pensás en cuanto a los puestos. Y necesitamos un 4 porque estoy cansado de verlo a Mercado perder por su lado, porque Mercado es un jugador improvisado en ese puesto, estoy cansado. Tiene más voluntad que aptitudes. Exacto. Bueno, el enganche, por supuesto, y un volante, tanto se puede ser por derecha, por izquierda, que juegue por algunos lados. El arquero no lo toco, porque tenemos un arquero, Flavio, que el año que viene, dos campeonatos más, a Racing le va a dejar $2 millones. Bueno, Dios te porque oiga. Tenemos que tenerle paciencia, porque tal vez, ¿sabes qué pasa? Que no le entra mucha gente porque son esos arqueros que no venden humo. ¿Viste? Igual. Parece que hay mucha gente que quiere, sí. no quiero decir que vos quieras un arquero que vende humo, pero vos sabés que yo escucho el programa este todos los días, escucho la gente que llama. Es un arquero que no vende humo. Yo sabés lo que pienso. Es un arquero que se mete en el arco, hace lo que tiene que hacer. Para mí fue el mejor jugador de Racing todo el campeonato, lejos. Está muy bien. Lejos. Yendo a lo del arquero. Y no le damos confianza. No, la confianza, la confianza se la tiene que ganar él y atajó 35 partidos en Racing. Pero 34. Bueno. O sea, claro. Tuvo posibilidades para atajar y cada uno puede hacer un balance porque tuvo posibilidades y está muy bueno que vos hagas uno, yo haga otra. Bien, lo que me gustó es que nombraste rápidamente los puestos y coinciden con lo que piensa el técnico y con lo que piensa la dirigencia, más y o menos, aparte, porque dijiste dos mediocampistas por los costados o un mediocampista por los costados y un enganche, dijiste. Sí. ¿Y qué más dijiste? Y un 4. Se adaptó rápido a tener la 1 atrás en la espalda, ¿no? Bien. No es tan fácil, ¿eh? Bien, no coincidió, pero bueno, está muy bueno. Te mando un abrazo. Yo creo que no había... Vamos con otro. Dale, Dani, vamos a darle espacio a los demás, dale. Un abrazo. 4535-5707, 4313-8575. Esto es cortito para que puedan hablar todos. Si no, hablan 7 o 3. ¿Quién está ahí? Flavio Salo te saluda. Hola, Flavio. Sí. ¿Qué haces? Claudio de Munro, viejo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Claudio? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Vamos rápido a los refuerzos? Claro, ahí es la idea. Es la idea. Mira, yo te digo, un enganche es lo principal porque Racing hace años que no tiene un enganche. Coincido plenamente. Alguien que haga jugar. Racing a mí no me gustaba mucho, o sea, me gustaba, pero no era... No te puedes jugar 2 partidos y 10 lesionados. Jugó 115 minutos bien este campeonato. Después necesitas un número 4. Y yo con el que habló antes, no el anterior, el otro... Yo creo que Cajay fue lo más parejo de la defensa en todo el campeonato. Y yo pienso igual que vos, pero bueno, no queda bien hablar de un oyente. Pero me parece que fue lo más parejo de todo, viejo. Y me encanta, o sea, que venga Toranzo a mí me gusta. No como enganche, pero me gusta Toranzo. A vos no te gusta mucho. No, a mí la verdad es que me gusta otra clase de jugador. Bueno. No porque no me gusta el jugador que juega... Bien con la pelota en los pies. Yo pido que el jugador tenga otra personalidad, que se haga cargo de las circunstancias. ¿Cuánto hace que no tenemos un especialista en pelota parada? ¿Cuántos goles hizo de tiro libre Toranzo? No, pero ¿cuántas pelotas se van a cansar de hacer goles? Martínez. Dios te oiga. Ojalá venga la rompa Toranzo. ¿Van a cansar de hacer goles de cabeza con este pibe? Dios te oiga. Tenemos al mejor cabeceador del país en ataque, que es Matías Martínez. Tiene que mejorar en defensa. Por eso, no vamos a cansar de escucharle hacer goles. Te mando un abrazo. Un abrazo, Flavio. Vamos con otro. 4535-5707. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. ¿Cómo te va? Gustavo Villarparque. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Bien, tranquilo. A ver. Lo que vos hablabas, yo estoy en todo de acuerdo con lo que hablabas en el arranque. Porque administrar un club es como administrar una familia o una empresa. Claro. Si vos no tenés plata, tenés que fijar prioridades. Si tus hijos... salís a comprarles algo, vos tenés que decir, bueno, hoy esto, mañana esto y el mes que viene el otro. Claro, lo difícil de acá es que no tenemos una tribuna diciéndote, no compré los fideos de 2 pesos, compré los de 4. Tenés un presupuesto que cumplir. Si querés al club que se vaya o que deba a lo que debe Independiente o que debe a lo que debe Newell's, es otra historia. Entonces ¿por qué irías vos? Un enganche, vamos, uno y un arquero. Después con Toranzo. Y bueno, tenés a Cáceres, si se va a marcar, traes un 4, si no, no. Bueno, perfecto. Y si se va a Jacob, traes un 5, si no, no. Después tenés el equipo armado, está bien. Peleó por el sexto, séptimo lugar. Bueno, pero Toranzo y un enganche, más un arquero, ya está. Dale, te mando un abrazo y gracias. Un abrazo. Está bien, pero con ese criterio, entonces, lo que indicaba el oyente que nombró al 10 de Rosario Central, que ahora se me escapó. A Jonathan Gómez, que no es jugador de Lanús todavía, Jonathan Gómez. Está bien, avalar a la dirigencia porque no tiene plata y después pedir un enganche, es entonces traer a Jonathan Gómez gratis. Yo te digo, muchachos, si avalamos la dirigencia que no tiene plata, entonces trae. Yo no sé cómo es la situación bien de Jonathan Gómez, lo que sí sé es cómo es la situación de Central. Central no puede vender a nadie todavía, porque no tiene ni conformado una comisión directiva. Ese es el tema. Central no tiene dirigente. Uh-huh. Si están esperando las elecciones. No, no, yo lo mencioné solamente porque el oyente lo nombraba como un jugador que podría llegar gratis. Aparte, Jonathan Gómez no fue titular en una promoción central, estaba jugándose la categoría, no tenía absolutamente nada en el equipo, y su técnico, que no creo que coma vidrio, a pesar de que creo que se equivocó en la promoción, no lo puso de titular en Rosario. Bueno, no acá en Albuquerque, que por ahí te puedes cuidar un poquito más, cancha chiquita, no lo y ponía, todo el piripipi que hablan los técnicos. No lo ponía Piatti en Gimnasia, Flavio. Bueno, está bien. Tiene otra explicación eso, Fede, pero no me interesa. Está bien, ¿vale? No, por supuesto. 4535-5707, vamos con otro. ¿Quién está ahí? Estamos preguntando por los puestos que reforzarían si fuesen técnicos o dirigentes. A ver, buenas noches. Hola, Flavio. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Gastón de Caballito. ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo andas, Flavio? Buenas noches. Mira, a ver. Mira, para mí los puestos a reforzar, un arquero. Yo quería un volante por derecha, si ya está abrochado lo de Toranzo, me parece bien. Fundamental, un enganche. Y en el resto de las líneas, si los jugadores que están se quedan, no me parece que haya que volverse loco. O sea, estoy escuchando a algunos que están desesperados con el tema de los refuerzos. Hay que acordarse de cómo llegó a cerrar, si no, aprendamos de lo que pasó. O sea, que se traiga lo que se pueda traer sin hipotecar el club, sin hacer locuras, sin traer Miguel Espírez. Yo apuesto a que haga el negocio con el club. Que se traiga lo que se puede traer, y si no, hay que arreglarse con lo que hay, que es mucho mejor que lo que había hace unos años, me parece a mí. Sí, yo apuesto todo al 10. Yo invertiría toda la plata que tiene Racing en un enganche. Pero bueno, me encanta el pensamiento que tenés vos, y ese es el pensamiento que va más acorde con lo que puede llegar a pasar. No estoy diciendo que está bien o está mal, pero ese es el pensamiento de lo que puede llegar a pasar. Los dirigentes van a cuidar la plata y no van a traer tantos jugadores. Eso es lo que dicen, y la verdad es que les creo, porque en definitiva son los que ejecutan. Te mando un abrazo y muy claro tu concepto. Un abrazo, Flavio, nos vemos. Gracias, Gastón. Vamos a ir una tanda y cuando volvemos, ¿seguimos jugando con los oyentes? ¿Queda tiempo? Sí, vamos a seguir jugando un ratito más o un bloque cortito, porque después quiero que Matías Echeverría me invite a ver al futsal y a las divisiones inferiores y a todo lo que él generalmente nos invita. ¿Y Gino Clara? No tiremos por tirar. No, ¿qué pasa con Gino Clara? Voy a dar la explicación. Contame, a ver, contame ahora. Porque mirá, Gino Clara, y por ahí se van a dormir ahora o van a comer fideos. Gino Clara viene a Racing. No dije. ¿Qué pasa eso con Gino Clara? A ver. No, que solamente podría quedar libre de Huracán. A Russo le interesa, pero no es la prioridad para Racing. Igual no hubo nada, muchachos, tranquilos, pero lo digo. Porque... ¿Vos sabés que yo vivo en Mitre, no, Fede? Sí. Bueno, él vive en Mitre, pero de la vereda de allá. Tanda en identidad racinguista. Estudio jurídico del doctor Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce, 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racingista? Formá parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 15 57 16 15 16 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Lleno clara. ¿Cómo? Está medio, medio pesado el ambiente en Identidad Racinguista. No me quedó claro lo de Clara. ¿Qué, lo de la vereda allá? Sí, no. No busques siempre como que tengo mala intención. No me hagas quedar como una... Yo vivo en Mitre de este lado. Sí. Del lado donde la numeración es impar. Y él vive de Mitre enfrente donde la numeración es par. No, está bien. Del lado de la sede. Y yo vivo del lado del... De la Galería Vía Roma. Exactamente. ¿Listo? ¿Por qué siempre pensás lo malo, Roncino? No, lo que te pido igual es que no me hagas... está de la vereda allá. Lo que te pido es que no, porque estoy recibiendo muchos mensajes de texto. ¿Qué? ¿Que no te grite más? No, que no me hagas quedar como una mala persona. Porque, por ejemplo, Lucas... ¿Quién? Pará, yo te dije recién que se podía ir Viera y que se podía ir Luercio, ¿no? ¿Quién queda? Auche. ¿Por qué Auche no se puede ir? Bueno. ¿Y Lucas? ¿Por qué no puede llegar una oferta para Auche? O sea, que Auche perdió un pie. No. ¿Lucas Lobo, qué me dijiste? No. Dale, habla, Roncino, dale. Este se cree que no lo conozco. Habla de Lucas Lobo. Contame qué pasa con Lucas Lobo. Lucas Lobo es imposible para Racing e imposible para todos. ¿Y cómo no va a ser imposible si juega bien? Está en México hace un tiempo, gana buena plata. Aparte va a renovar con Tigres de México. Olvídate de Lucas Lobo, ¿sí? Significa, en el programa tacho. Número 783. Tacho. Jugamos con la gente, 4535-5707. ¿Qué refuerzos, qué posiciones más que qué refuerzos? Porque nombres hay tantos. ¿Qué posiciones o qué estrategia implementarían si fuesen dirigentes o técnico? ¿Sí? O ambos. A ver, 4535-5707, Roncino traería un mediocampista por derecha. Sí, pero uno bien, ¿eh? ¿Y qué dijo Molina? ¿Cuál fue la frase de Molina? Dijo, si se cierra lo de Toranzo y mantenemos a Cajay, estaríamos es lo que completos. Probablemente pase. Solo faltaría un arquero, un 8 o un 10. Bien. Vamos con el 4535-5707. A ver, ¿quién está ahí? Flavia Saro te saluda. Sí, ¿qué tal? Te habla Beatriz de Lanús. ¿Cómo te va, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes todo bien? Todo bien. Mira, quería agradecerte por haber ganado la camiseta. Ah, Beatriz de la Nuga, no la camiseta ayer, la de Pablo Luguercio. Bueno, Beatriz, te felicito acá en vivo, sin saber que eras vos, sin saber nada, te felicito. Bueno, muchas gracias, sí, y quería preguntarte cómo hago para pasarla a buscar. La información te la cambio si me decís qué refuerzos tiene que traer Ra, sino qué puestos. Un 10, para mí un 10. Ya está, para mí una camiseta tiene que traer. Claro, para mí una camiseta. Quédate en comunicación telefónica con la producción. Que ellos igual me imagino que tenían ya tu número y te iban a llamar. Quédate tranquila que la camiseta es tuya. Yo la estoy llevando a jugar al fútbol con mis amigos, pero no la voy a manchar. Claro, no transpira la camiseta. Me parece muy bien. Yo no la transpiro, yo juego parado. Bueno, los que corren generalmente son los que juegan mal. Te mando un abrazo. Bueno, igualmente. Por eso nunca corrí yo, ahora caigo. Igual los que corren juegan bien a veces. Ayer estaba mirando... Y Zuku, una pavada te voy a decir. Zuku corría un poquito, ¿no? Ya, te estoy cargando. Mirá si los que corren van a jugar mal y los que juegan parados juegan bien. Es una boludez total eso. Ayer estaba mirando un especial del Mundial 86. Sí. Y vi el partido casi completo de Argentina contra Inglaterra. No voy a descubrir nada con lo que digo. Pero Maradona era de PlayStation. Era increíble. No se le podía sacar la pelota. Y lo que quiero comentar, no solo esto, sino es que antes de ese partido, Argentina no tenía camiseta. Los jugadores no tenían camiseta, fueron a comprar la camiseta, les bordaron los números, les pegaron. Les bordaron el escudo, perdón, les pegaron los números. Y ese equipo, ese plantel salió campeón del mundo. Uh-huh. Y hoy en día los jugadores, si no tiene jacuzzi el hotel, no concentran. Si no tiene un lugar como para estar, tampoco. Si el botín es con tapón bajo... Sí, se resbalan. ¿Cómo cambió la historia? No estoy diciendo ni que solamente pasa en Racing, ni que... Pero cómo cambió la historia, ¿eh? Hoy en día... Se preocupan por el pelito. 4535-5707. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oscar de Saavedra. ¿Cómo te va, Oscar? Me encanta que entres así gritando como un loco. Pensé que era Aníbal Hugo. Sí. A ver, Oscar, ¿qué... ¿cuántos años tenés? Y yo sé que te llamo así, siempre me preguntás los años y no me reconoce la voz. Y pero no te conozco, Oscarcito. Bueno, 47. 47, bueno, decime qué jugadores te gustaría que vengan. Y mira, yo tengo el mismo pensamiento que vos. Racing tiene que cuidar la tesorería, principalmente para mí. Tiene que venir un número 10. Y yo te quería preguntar sobre ese jugador que vino de Boca, que estuvo dando vuelta, no sé cómo anda. Sí. No me sale el apellido ahora. ¿Cómo era el apellido, Matías Echeverría? Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Mario Sosa, de 24 años. Yo te voy a decir una cosa, Russo, para mí que hasta ni quiere llevarlo a la pretemporada, Mario Sosa. Lo van a terminar llevando porque quedaría muy mal, porque lo trajo la dirigencia, porque tiene 24 años, no es un pibe. Pero la cuestión es que Mario Sosa está de vacaciones, como todo el plantel, y cuando vuelva a entrenarse estará a la par y no creo que lo tengan muy en cuenta. Esa es la realidad. Gracias bueno. Por llamar, Oscar. Un abrazo, saludos para todos y buen fin de... Un abrazo. 4535-5707. Me encanta la gente que dice buen fin Flavio. De semana. Sí, está bien. Flavio, ya gritó uno de fondo. Ya habilitaron uno. A ver, 4535. ¿Quién está ahí? Alfredo, San Martín. Alfredo, me encanta que entre la gente así. Escuchame, Alfredo. Te digo los jugadores que traigo y los que se tienen que ir. Flavio, soy yo. Alfredo, sos vos. Perdóname, Flavio. Escuchame una cosa. ¿Sabés que tenés la voz muy parecida a Carlos Babington? ¿Nunca te dijeron? Barovero. Sí. Justo, Barovero. Escuchame, Barovero. Sí. De lateral derecho, Ormeño, porque uno que vaya por el andarivel. Te digo algo, a Ormeño lo tendría casi cerrado otro club. Bueno, y pues, yo te digo lo que traería. No, y traería a Mercier y traería al Rolfi Montenegro. Ah, bueno. Claro, y no. Yo me ganaría el loto. No, escuchá, para un minuto. Y a que ver. Se vaya a Jacob, que vendan a Luguercio, que vendan a... ¿Y cómo hacemos? Escuchame, que vendan a Mercado... ¿Pero a dónde? ¿A dónde lo venden allá? Ah, bueno, hermano, ¿y qué querés que te haga? Bueno, claro. Entonces, claro, no puede ir a nadie, que Kirchner ponga la plata pongan y que ponga... Como Tentaferro, como dijiste vos, tenés que traiga tres jugadores. Eso sería espectacular, te mando un abrazo. Dale. Ojo, me encanta esa, y que vendan, Mercado Libre. Un jugador sacrificado que parece 4 y juega de 7 y la gente lo aplaude. Mirá aquí, la foto de Luguercio. $1.200.000. Me mandó un mensaje Michael Owen. ¿Qué dice? Quiero ir a Racing gratis. ¿Puedo ir? Gratis, ¿no? Sí. Contame qué pasa con las inferiores, Mati. Este fin de semana jugarán frente a Unión, la fecha que fue suspendida el fin de semana anterior por las lluvias. A excepción de la novena que ganó 3-0 con los 3 goles de Facundo Castro. ¡Vamos, Facundo Castro! El Pucho. ¿Mañana vas? Tres goles metió. ¿Mañana vas a verlo? Vamos a estar ahí. Bueno, decirle que, digo yo, que el apodo va a ser Pucho a partir de ahora. Pucho Castro, muy bien. Y que no me interesa si tiene un apodo de cuando es chiquito. Es bárbaro. Pucho. Completarán el... Decíselo, Sí, se lo voy a comunicar, obviamente. Van a completar la fecha, la séptima y la octava, en el predio Tita Matiusi. Y en Santa Fe jugarán las mayores, cuarta, quinta y sexta división. Decile a la gente que soy un buen tipo, Mati. Por supuesto, invitamos a la gente que se acerque al predio Tita Matiusi. Generalmente son entre 150 personas y 200 personas, pero sería bueno porque aparte se ve buen fútbol. Incluso muchas veces mejor fútbol que la primera división. Mati, la novena el otro día entonces fue el único partido que jugó, ganó 3-0. Este fin de semana juegan los partidos que no se pudieron disputar. Te pregunto por un jugador que fue al preseleccionado sub-17. Exactamente, se llama Ezequiel Báez Corradi, es el central de la séptima, el primer central, de mucha marca, de muy buen juego aéreo, y fue preseleccionado por el equipo que es dirigido por José Luis Brown. Que jugó en Racing, recordamos. Sí, que jugó en Racing. Y que fue mundialista y que jugó el partido ese que hablábamos recién. Exactamente. Y la convocatoria tiene por motivo entrenar. Por ahora con la selección, fue varias veces citado a Escorradi. Y probablemente el año que viene jugaría el sudamericano con país todavía a confirmar. A ver. ¿Qué tiene de bueno esto y qué tiene de malo que un chico vaya a entrenar con el seleccionado? En realidad todo debería ser bueno. Que cuando los chicos empiezan a entrenarse con la selección a esa edad, cuando vuelven al club se creen que son de otro país, de otra galaxia. Hay casos marcados. Yo recuerdo a Leonardo Tambucci, por ejemplo. Bueno, Leonardo Tambucci, y no quiero ser ingrato con algunos que siguen en el club. Prefiero no ejemplificar, bueno. Porque capaz que después llegan a primera y lo importante sí. Es eso. Por supuesto. El laburo que vos vas a ver los fines de semana es para que Juan Cruz, después lo veamos en primera. Juan Cruz Respuela fue al Manchester United. A probarse y después no pasó nada. Uh-huh. Bueno, pero no por eso Juan Cruz Respuela tiene que creer que la vida se acabó. Ahí se puede estudiar, y está jugando todavía, puede llegar a primera. A ver, lo que digo, que los que van a la selección después cuando vuelvan se den cuenta de que tienen que seguir entrenándose porque son muy chiquitos. Con los pies sobre la tierra. Obvio, aparte ir a la selección no te hace ser bueno. O sea, es un premio a lo que venís haciendo, pero no te hace ser figura. Estará en el cuerpo técnico y en el entrenador concientizarlos y decirles cómo son las cosas también. Lo que me interesa y que sé que está pasando y que no es algo que se va a ver en pocos días, es a largo plazo, es que Racing pretende tener una identidad en las inferiores, que es tratar de jugar bien al fútbol. Por algo está Barba, por algo está Colombati. Esa es la idea que a mí me gusta de las inferiores y por eso es que Identidad Racinguista tiene un segmento de inferiores. Mañana con Unión vamos a ir a verlos. Y el futsal, cortito porque nos vamos. El futsal perdió 10-2. Fue totalmente, ampliamente superado por Country Banfield. Un desastre fue el futsal. Sí, la verdad que tuvimos la posibilidad de ir a verlo. Y sinceramente, bueno, no, la producción fue muy mala. Lucas Chavarría habría abierto el marcador 1-0. Y después totalmente se vino la debacle. Ignacio Santos descontó sobre el final. Este domingo jugarán frente a Atlanta en condición de visitante a partir de las 20:30. El futsal que no está para ascender, Y yo creo que le falta. Está haciendo un trabajo bueno, interesante el entrenador, pero no veo material como para ascender. Nacho Santos es lo más importante que tiene el equipo y después Gonzalo Rodríguez. No lo veo bien al futsal como para ascender este año, pero bueno, es un trabajo de hormigas. Hicieron las cosas muy mal en el futsal durante muchos años. La reinstitucionalización le puede llegar a ser bien de aquí a un tiempo. Roncino, ¿te quedó algo cortito? Me dijiste lo de Lobos, no, que es imposible. Sí, es imposible. Gino Clara quedaría libre de Huracán. A Russo le interesa, pero no es prioridad para Racing. Lo de Iván Pichut va de la mano de lo que quiere la dirigencia y lo que quiere Russo. Russo quiere marcadores de punta que ataquen y defiendan. Mientras... No va de la mano. Claro. A ver. Russo quiere tipo que marquen. Claro. Nada más. Quiere una especie de los nuevos laterales centrales. Sí, sí. Al estilo Cajáis y Mercado. Exactamente. Y la dirigencia le quiere meter a Pichu, a Velázquez. Le quiere meter, es decir, pretende laterales mixtos. Lo importante acá es que Matías Cajáis, lunes o martes, Boca responde. Y que Velázquez. Y que nada. No. Y lo de Pichu yo lo veo difícil, Primero por una cuestión económica y segundo por esto que decíamos. Me parece que Russo prefiere laterales con más tendencia a ser centrales. Ese puesto nuevo que se está creando. Gracias, viejo, por hacerme hincha de Racing. Nos escuchamos el lunes aquí en la M650 porque Identidad Racinguista no corta en el receso. Porque sos un sentimiento.